بسم الله الرحمن الرحيم حميم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Este libro del Corán es una revelación de Allah, el poderoso, el sabio. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. No creemos los cielos y la tierra y cuanto existe entre ellos, salvo con un firme propósito y por un tiempo determinado hasta el día de la resurrección. Y quienes rechazan la verdad dan la espalda a las advertencias que reciben. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Di a tu pueblo, oh Muhammad, ¿habéis reparado en los ídolos que invocáis fuera de Allah? Mostradme quién han creado en la tierra o su parte en la creación de los cielos. Traedme una revelación anterior a esta, en la que basáis vuestros argumentos, o algunas pruebas que justifiquen lo que hacéis, si sois veraces. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ¿Y quiénes están más extraviados que aquellos que invocan fuera de Allah, a quienes no podrán responderles nunca, y ni siquiera son conscientes de sus súplicas? وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Y cuando los hombres sean reunidos para ser juzgados, aquellos a los que invocaban se convertirán en sus enemigos y se desentenderán de quienes los salvaron negando haber tenido conocimiento de su adoración. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. Y cuando se le recitan a los idólatras de la Meca nuestras claras alillas, quienes niegan la verdad dicen acerca del Corán que han recibido, esto es clara brujería. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. ¿O acaso dicen que se lo ha inventado Muhammad? Diles, oh Muhammad, si me lo hubiera inventado, no podríais ayudarme en nada contra el castigo de Allah. Él sabe bien lo que decís con respecto al Corán. Él basta como testigo entre vosotros y yo. Y él es el indulgente, el misericordioso. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Diles, no soy el primero de los profetas, y no sé lo que será de mí, ni lo que será de vosotros. Solo sigo lo que me ha sido revelado, y no soy más que un simple molestador. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Diles, decidme, ¿acaso no cometeríais una gran injusticia si el Corán proviniera realmente de Allah y vosotros no creyerais en él por arrogancia, cuando un testigo de los hijos de Israel da fe de su veracidad porque confirma sus escrituras y cree en él? Ciertamente, Allah no guía a la gente injusta. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Y quienes rechazan la verdad dicen con respecto a los pobres y débiles de entre los creyentes, si realmente dicha fe fuera algo bueno, esos no se nos habían adelantado. Y al no haber sido guiados por el Corán dicen, esto no es más que una vieja mentira. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Y Allah reveló con anterioridad las escrituras, la Torá, a Moisés como guía y misericordia. Y este libro del Corán confirma las escrituras anteriores antes de que fueran alteradas por el hombre y ha sido revelado en clara lengua árabe para advertir a los injustos que rechazan la verdad y anunciar buenas noticias a quienes hacen el bien y creen. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ciertamente, quienes digan nuestro Señor es Allah y se mantengan firmes en la religión siguiendo los mandatos de Allah, no tendrán nada que temer en esta vida ni se sentirán afligidos. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Esos serán los habitantes del paraíso y allí vivirán eternamente en recompensa a sus acciones. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Y ordenamos al hombre tratar bien a sus padres. Su madre lo lleva en su vientre con fatiga y lo da a luz con fatiga. Y la gestación y la lactancia duran unos 30 meses. Y cuando el hijo alcanza la madurez y llega a los 40 años, debería suplicar a Allah diciendo: Señor, haz que sepa serte agradecido por el favor que nos has concedido a mis padres y a mí. Haz que actúe con rectitud, para que estés complacido conmigo, y haz que mi descendencia sea justa y recta. A ti me vuelvo en arrepentimiento, y soy de quienes se someten a tu voluntad. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Esos son aquellos de quienes aceptaremos sus buenas acciones, perdonaremos sus faltas y estarán entre los habitantes del paraíso, cumpliéndose lo que les había sido prometido. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Por el contrario, hay hijos que dicen a sus padres creyentes cuando estos intentan guiarlos por el buen camino: Uf, dejadme ya. ¿Me prometéis que resucitaré cuando han pasado generaciones enteras antes de mí y no han regresado a la vida? Los padres suplican ayuda a Allah para que guíe a su hijo y le dicen a este: ¡Ay de ti! Es mejor que creas, pues la promesa de Allah es cierta. Mas él dice: Eso no son sino viejas leyendas. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Esos hijos son aquellos sobre los que se cumplirá la promesa del castigo de Allah, junto con los jinn y los hombres que los precedieron y rechazaron la verdad. Ellos serán los perdedores. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. Todos alcanzarán un nivel determinado en el paraíso o en el infierno según hayan sido sus obras, y recibirán la retribución que sus acciones merezcan, y nadie será tratado con injusticia. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Y el día en que quienes rechazaron la verdad sean expuestos al fuego, se les dirá: Recibisteis bienes en la vida terrenal y disfrutasteis de ellos. Hoy sufriréis un castigo humillante porque fuisteis arrogantes en la tierra sin razón alguna y porque os rebelasteis desobedeciendo a Allah. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Y recuerda a Muhammad, al hermano del pueblo de Abd, cuando advertía a su pueblo en las dunas donde habitaban, al igual que hicieron los mensajeros que lo precedieron y que lo sucedieron con sus respectivos pueblos, diciendo: Adorad solo a Allah, ciertamente temo para vosotros el castigo de un día terrible. Su gente le dijo: ¿Has venido para disuadirnos de que adoremos a nuestras divinidades? Haz que se abata sobre nosotros el castigo con el que nos amenazas, si eres veraz. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Hud dijo: Solo Allah sabe cuándo se abatirá sobre vosotros. Yo simplemente os comunico lo que me ha sido revelado, pero veo que sois un pueblo ignorante. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. Y cuando vieron el castigo bajo la forma de una densa nube que se acercaba a sus valles, dijeron: Esta nube nos traerá la lluvia. Hud les dijo: No, esto es lo que solicitabais con apremio, un viento que traerá consigo un castigo doloroso. Y destruirá todo lo que encuentre a su paso por orden de su señor. Y cuando amaneció, no se veía más que sus viviendas vacías. Así es como recompensamos a los pecadores incrédulos. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Y ciertamente, les concedimos más riquezas y fuerza de la que os concedimos a vosotros, habitantes de la Meca. Les otorgamos el oído, la vista y la razón. Mas de nada les sirvieron, pues negaron las pruebas del poder de Allah, y el castigo del que se burlaban acabó cercándolos. Y destruimos a pueblos de vuestros alrededores después de haberles mostrado con claridad todo tipo de pruebas, para que abandonaran la idolatría y creyeran. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ¿Por qué no les ayudaron las divinidades que adoraban fuera de Allah con la finalidad de que los acercaran a él? Mas los abandonaron, pues no eran sino una mentira que habían inventado. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Y recuerda, oh Muhammad, cuando hicimos que un grupo de jinn se dirigiera a ti para escuchar el Corán. Cuando asistían a tu recitación, se decían entre ellos, escuchad en silencio y con atención. Una vez hubo terminado, regresaron con los suyos para advertirles. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Les dijeron, oh pueblo, hemos escuchado una revelación posterior a la de Moisés que confirma las revelaciones anteriores y guía hacia la verdad y hacia el camino recto. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Oh pueblo, responded a quien nos llama a la religión de Allah y creed en él. Allah perdonará vuestros pecados y os protegerá de un castigo doloroso. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Y quien no responda a su llamada no podrá escapar de Allah en la tierra, ni tendrá a nadie que lo proteja de él. Esos estarán en un claro extravío. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ¿Acaso no ven quienes rechazan la verdad de Allah, quien creó los cielos y la tierra y no se fatigó al hacerlo, tiene poder para resucitar a los muertos? Sí, en verdad, Él es todopoderoso. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Y cuando quienes rechazaron la verdad sean expuestos al fuego, se les dirá, ¿acaso no es este castigo cierto? Estos responderán, sí, por Allah que lo es. Entonces Allah les dirá, sufrid el castigo que negasteis. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. Sé paciente, oh Muhammad, con las ofensas de tu pueblo, como lo fueron los profetas de mayor determinación, y no tengas prisa en que sean castigados. El día en que vean el castigo prometido, será como si no hubiesen vivido en la tierra una sola hora. Este es un claro mensaje de Allah para vosotros, y no sean destruidos, sino los rebeldes que se nieguen a obedecer a su Señor.